Y estamos con Paula Gittelman, autora de investigadora, autora de La infancia en dictadura, modernidad y conservadurismo en el mundo de Vichy, en un libro que me decías, Paula, que allá por el 2002 lo empezaste o antes a trabajar. Exactamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente el libro empezó siendo la investigación, una investigación para realizar mi tesina para la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, así que allá por 2002 empecé el trabajo y en 2003 esto se convirtió en tesis y recién en 2006, se vino el libro. Pero sí, es un trabajo que tiene sus años, pero que creo que, no pierde su actualidad en muchas cuestiones. ¿Es una pregunta clave la infancia en dictadura o un concepto clave? Bueno, me preguntabas recién sobre si el tema de la infancia en dictadura era un tema central. La infancia en dictadura fue un eje muy importante porque me pasó que al rastrear los materiales y la bibliografía y los libros que estaban escritos sobre la temática, me encontraba con análisis de los medios que eran consumidos por los adultos. Sin embargo, a mí lo que me interesaba era hacer foco precisamente en un periodo dictatorial, un periodo asignado bajo el terrorismo de Estado, pero haciendo foco en los productos culturales que eran consumidos por los niños. Por eso es que decido encararlo desde la idea de la infancia, porque me parecía que había otra cara ahí que era interesante de ser investigada. ¿Qué consumían? ¿Qué leían? ¿Qué materiales les llegaba tanto a la casa como como en las escuelas a los niños de esa época? Porque no nos olvidemos que Visiken tenía como una suerte de doble pertenencia, es decir, una revista que no era un material curricular obligatorio de las escuelas, es decir, una revista que uno podía consumir en cualquier kiosco. Sin embargo, por su política editorial, había conseguido formar parte de una suerte de materiales complementarios de la currícula, ya que he sabido que los docentes de la época, inclusive seguramente hoy en día lo siguen haciendo, retoman sus contenidos a la hora de trabajar la currícula, los tópicos de la currícula. Entonces esa doble pertenencia del espacio público, ¿no?, en relación con un medio de comunicación, es una revista infantil, y al mismo tiempo el espacio privado, el del hogar, donde el niño le dice al padre: mamá, papá, me comprarían esta revista, y ese material ingresa al hogar. Bueno, tenía esa doble pertenencia y ese elemento, esa potencialidad de ser un elemento de bisagra que también me parecía interesante para abordar el tema de la infancia. Y cuando vos empezaste a indagar sobre Visiken, ¿con qué te encontraste? Me encontré con muchas cosas que por ahí no me esperaba, cosas que ya intuía, pero me encontré con, por ejemplo, una revista que, como te decía, estuvo siempre muy ligada a la currícula escolar, a las efemérides escolares. Me pareció muy llamativo encontrar que en esa suerte de raconto y de vuelta a las fechas importantes que habían pasado en ciertos meses o en ciertos años, me pareció importante que respecto de el establecimiento del estado de sitio de la dictadura y del terrorismo de Estado hubiera un silencio. Y había mucho que la revista decía, es decir, en todas sus páginas había contenido y había dibujos y había actividades, pero al interior de ese discurso y de esa construcción uno también podía encontrar omisiones y silencios, y eso, por ejemplo, me acuerdo que me había llamado la atención, una suerte de memorización o de rememoración de un montón de fechas, pero como una suerte de olvido, entre comillas, respecto de el estado dictatorial que el país estaba viviendo. También me encontré con una presencia muy fuerte de metáforas bélicas en muchas actividades, por ejemplo, hasta en actividades relativas a, llamémosle, educación para la salud, porque hay una cosa que no dije, que es que la revista tenía, además de otras, pero tenía cuatro secciones principales que estaban muy vinculadas a la escuela, o sea, estaba dividida en ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, matemática, con lo cual había notas que quedaban por fuera de esas secciones, pero ahí uno también puede ver ese vínculo tan fuerte con la escuela, ese pensarse como un material para ser utilizado en las aulas. Las notas, donde había relativas a las caries, por ejemplo, decía, bueno, guerra contra la caries, Faren contra la gripe, ese lenguaje bélico, y de guerra, inclusive también en cierta jerga, a lo castrense también se hacía presente en muchas de sus notas. Y también vos, lo que es muy claro en el libro, ¿no? Esta alusión a las nuevas tecnologías, a la ciencia, a la técnica aparece, ¿no? Incluso con nuevas secciones cotidianamente que van apareciendo. Sí, efectivamente, digo, como vos bien repusiste el nombre del libro, está este doble juego de la modernidad y el conservadurismo, ¿no? Que también fue una especie de unión supuestamente contradictoria, que el título también contiene, porque se ve muy, de un modo muy claro, cómo en Bicicleta aparece la idea de la técnica y las tecnologías, presentadas en su absoluta bondad, y como camino hacia el progreso, y eso además se conecta con algo que a mí me había interesado especialmente, que tenía que ver con una construcción, a recurrir mucho a la metáfora del cuerpo máquina. Que bueno, que por eso también no casualmente elegí ese... Bueno, aquellos que en algún momento puedan tener acá el libro en sus manos, es un dibujo de una muñeca que habla, una especie de radiografía del mecanismo que contiene este famoso juguete de una muñeca parlanchina. Pero más allá del juego en sí mismo, o de la muñeca en sí misma, me parecía interesante la metáfora por las implicancias que tenía. Digo, un cuerpo máquina es un cuerpo... cuyas partes son independientes, no está pensado el cuerpo como una unidad, como una entidad holística, sus partes son reemplazables. La muñeca que habla, por ejemplo, reproduce, no crea, reproduce el mensaje que han grabado en esas cintas. Entonces, hay toda una obsesión de Bicicleta con el mundo tecnológico, que en el libro está trabajado con detalle, y para pensar en cómo se conecta eso con cierta concepción de sujeto, de subjetividad, de actitud en el mundo. Paula, ¿es exagerado decir que Bicicleta formó parte del proyecto cultural del proceso de organización nacional? ¿Es exagerado o indirectamente también formó parte? Sí, formó parte, y eso de alguna manera no solamente puede, llamémosle, corroborarse a partir de mi libro, que focalizó exclusivamente en la revista Bicicleta, sino que hay que no olvidar y tener presente que Bicicleta era publicado por la editorial Atlántida, editorial que a su vez tenía otras revistas como El Gráfico, Gente para ti, que también de alguna manera fueron funcionales al proyecto dictatorial, con lo cual Bicicleta formando parte de esa política editorial a mayor escala, puede pensarse, por supuesto, como un engranaje desde el accionar que tenía a la educación, a los medios, a la cultura como objeto. Y desde ahí es posible de pensarse como esto, como una política editorial que excede lo que yo he encontrado en el libro y que se refuerza y complementa con aquellos trabajos que trabajan, valga la redundancia, otras revistas de la editorial Atlántida. Entonces, obviamente formó parte de un modo particular haciendo eje en el plano de lo simbólico y de los contenidos. Uh-huh. Pero bueno, ese plano no era menor. Uh-huh. Por último, Paula, ¿quién leyó tu libro y qué te preguntaron después de leerlo? Si alguna vez pudieron a charlar con vos. Bueno, las preguntas fueron muy variadas. No sé, ahí no sé bien, habría tanto para responder. Uh-huh. No sé dónde querés que lo... No, me refiero a que por ahí quedaron sorprendidos, te gustó. A mí, por ejemplo, el caso de indagar la subjetividad de la infancia me pareció fundamental, ¿no? Por eso esta entrevista, esas cosas así. Sí, la realidad es que en general una de las preguntas que por ahí podría rescatar es que a veces la gente, no es que era una pregunta, pero un comentario que la gente que lo leyó me ha hecho es: uy, mirá, qué terrible, eso no sabía, y yo leí Visiken, o yo se los voy a leer a mis hijos, y cuánto daño les habrá hecho. Y me parece que ahí, digo que para mí no era una pregunta en particular, pero fue un comentario bastante recurrente, y que en general, respondía que en todo caso el objetivo del libro no era, no sé, nunca fue hacer sentir mal a la gente que consumía esa revista. La revista de alguna manera, o sea, tuvo un lugar protagónico en el libro, pero al mismo tiempo fue el disparador, el puntapié para pensar los discursos y las construcciones que leemos, con las que nos formamos. Muy probablemente, a lo mejor, no se entiende, la idea no era señalar con el dedo y decir: ay, vos que consumiste, ya está, ¿qué hiciste leyendo esto? Me parece que de alguna manera a esa gente que se preocupaba por ese consumo, me parece que siempre uno se forma con múltiples materiales. No digo de pretexto, pero me parece que funcionaba como el modo para pensar, digamos, lo que sucedía con Visiken, también en los consumos y en los materiales de información de hoy en día. Uh-huh. Como si de alguna manera la reflexión sobre Visiken funcionara como una especie de advertencia, de alerta, de llamado de atención respecto de... Sí, de los materiales consumidos en la época, pero también en democracia y en otras épocas. De alguna manera me parecía interesante que las reflexiones que el libro pudiera generar pudieran ser extrapolables a una reflexión un poco más grande en relación con la cultura y la subjetividad en general. Y bueno, obviamente después hay un montón de ejes que el libro trabaja que invito a que lo lean. Sí, que lo lean, que lo consulten, porque bueno, hay otros ejes también en donde se puede ver este movimiento, esa funcionalidad que siempre quedan un poquito. Gracias por tu tiempo, Paula. No, por favor, gracias a ustedes, y gracias, Andrés, por haberme convocado. Y estamos en contacto. Claro que sí. Chao, un abrazo.